acabar el universo. Esto es mi piel, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. De perro y harto menos de perro que de cosa. Seguían a Rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal. Ya que a su paso el gato del rabino se escondía.